que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las virtudes de la fe. La fe trae consigo unas virtudes propias de ella misma, de creer. Y la virtud por excelencia de la fe es el amor, la caridad. Y como tú no tienes fe, no vives la caridad, no sabes ni quieres perdonar ni perdonarte, aparte de ir a pedir perdón en la confesión, que puede que vayas o no, pero si vas y no perdonas y no te perdonas, entonces no recibes el perdón de Dios. No son difíciles de comprender las cosas de Dios cuando hay fe, y la fe te trae esperanza y vives la caridad, empezando por ti mismo. Miras demasiado lo que ves que hacen los demás, que no es todo lo que hacen lo que ves. Obsérvate mejor a ti mismo y verás cuánta fe te falta para vivir la verdadera comunión con Dios. Comprendo que parece, que te pueda parecer más fácil estar pendiente de lo que hacen los demás, de lo que dicen los demás, que de lo que haces o dices tú mismo, porque en los demás solo es observar, analizar y sentenciar, sin pretender ayudar. Es más, muchos se gozan de las debilidades, de los pecados de los demás, y su imperfección les hace sentirse mejores que ellos, y siendo mejores que ellos, que lo son muchas veces, eso los justifica a no mejorar más, a no esforzarse para ser ellos mejor y ayudar a otros, en vez de sentenciarlos y divertirse hablando o pensando en sus pecados, en lo débiles que son y en lo buenos que son ellos. Pero, amigos míos, tan queridos todos, buenos, malos y peores, que hay de peores que me leen, y los peores son los que no quieren tener fe. Esos son los peores, aun quizás teniendo virtudes humanas, pero faltándoles la fe, la esperanza y la caridad. Esos son los peores porque, ¿qué es lo peor que le pueda pasar al hombre, a la persona? No tener amor. Y los que no creen, los que no aceptan el amor de Dios y viven sin este amor con que Dios los ama y espera dárselo, darles este amor que siente por ellos, que lo llevó a morir en la cruz por esos pecados de todos, también de los peores, que ni aceptan el perdón de Dios, que ni aceptan la muerte de Jesús por y para recibir el perdón de Dios, si van a pedirlo en la confesión. Mañana hablaré de la confesión, del amor que recibes por la confesión. Ahora sigo con la fe. La fe que no se quiere, la que hace decir a los peores, ¿qué me importa a mí si existe o no Dios? Yo no lo veo, no lo he visto. Yo veo que la iglesia está llena de pederastas, que solo les interesa el dinero a estos católicos, que mira lo que me hizo este y el otro que va de católico. Estas y algunas cosas más o menos de la misma referencia son las que dicen los peores, que no tienen fe. Y esto llena de amargura a Dios, porque Dios los ama, y le duele que no tengan fe, porque hay quien realmente no tiene fe. Hay gente sin fe, que en cuanto reciben una caricia de Dios Espíritu Santo, dicen que es la vida quien se la da. No saben de dónde les viene y no saben propagarla tampoco, porque no creen en Dios. No creen que Dios pueda darles bien, porque no creen en Él. Y hay gente así, sí, hay gente que no tiene fe. Hay gente que no tiene fe porque tampoco ven tus obras de fe. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.